Si tu reto es estudiar el impacto ambiental y proponer alternativas sostenibles, estudia Ingeniería Ambiental en la Universidad Cooperativa de Colombia. Inscríbete gratis. Aquí está todo para superar tus retos. www.ucc.edu.co. Vigilada Mineducación. Gracias Colombia, gracias Manu por tu amistad. Espérate que no nos podemos ir. ¿Qué? ¿No? No nos podemos ir. ¿Y eso? ¿Qué? Chau, tíramela ahí, ¿cómo dice? ¿Qué? No va a ser tan fácil. Lo hiciste difícil. No tengo cara si pregunta por ti. ¿Cómo dice? ¿Bien tú? Camino conmigo. Mira, no te falte mi piel. No te falte mi piel. Si fuiste tú quien se alejó, me triste ver, no me dolió, baby. No, no, no, no quiero verte llorar por mí. Entiendo, no sabes perder. Miente. ¿Qué sabes? ¿Cómo dice? Dilo, dile. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Bogotá, gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y la bulla más fuerte para Manuel Turizo. Yo quiero una más duro, Papiso 21, mi gente, que se sienta. Se despiden en ese momento. Creo que ahora sí se despiden. No escucho, no escucho, más duro. No, todavía no. Ah, no, que no, que todavía no. ¿Se canta otra más? ¿Pero cuál otra le hace falta? Hay una ley Bogotá, como tú. Ya. Con esta me tengo que despedir. Avio, ahora sí. Los amo. Gracias siempre por su cariño. Gracias por cantarla. Gracias por gozar. El otro año vengo con mi gira, con mi tour, y espero verlos a toditos ahí conmigo. ¿Estamos ready para bailar bachata hoy? No, te bloqueé Insta. Cuenta, veo tus historias, tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, casi te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, yo no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar. ti. Manuel Turizo. Termina Manuel Turizo su presentación en Megaland 2022. Enao, lo vi suspirando. No, ¿qué es eso tan hermoso? Bendita creación del Señor. Yo lo vi que estaba como... No, sí, yo nunca he sido muy amante de la bachata, pero no, mi nuevo género favorito, bebé. No, un Turizo como tú, un lady como tú. No, ¿qué es eso tan hermoso, ah? Bueno, vea, creo que ya, ahora sí ya no hay expectativa, ya sabemos quiénes vienen. No, quedan dos. O sea, ¿usted cree que todavía puede venir Víctor Cárdenas antes que Nicky Jam? Sí, Nicky Jam va a hacer el cierre, claro. Bueno, es posible, ¿sabe que sí? Sí, claro, sí, imagina. Pero yo sigo preguntándome si ese escenario en la mitad de ese escenario, ¿para qué es? Si hay un escenario en la mitad. Bueno, para los que no saben de qué estamos hablando y han estado conectados desde temprano, o no han estado, mejor, conectados desde temprano, resulta que en la mitad de las dos localidades, entre General y VIP, pusieron una tarima más, un poco más pequeña, ¿sí?, con unas pocas luces, pero ahí algo va a suceder. Sí, en algún momento. ¿Será que pronto Víctor Cárdenas va a tocar ahí, pájaro? ¿Sé qué dice, amor? El Víctor Cárdenas, el DJ, es el encargado de que la gente salga como con la euforia bien arriba, ¿no? O sea, sí. Dice que cierra Víctor Cárdenas. Sí. Sí. Está preparado el hombre ahí y sí que la deja bien arriba la rumba. Sí, claro. Sí, mira, cuando canta baile conmigo, bueno, cuando la toque, pepas. Mire, en este momento hay movimiento en el escenario nuevamente, se empiezan a mover algunos elementos. Sí. Vuelven y prueban luces, o sea, digamos que lo típico que hay entre show y show, ¿sí? Y el movimiento es grande, o sea, están desocupando cosas y están metiendo otras nuevas. Casi que entre show y show vuelven y reconstruyen el escenario por completo. Sí, total, mire que yo veía hoy eso, amor, y es que tienen como, hay unas carpas auxiliares donde están guardadas baterías. Sí, sí, sí. Como todos esos electrodomésticos. Ay, no, sí. perdón, es la hora. Electrodomésticos, ¿cómo se llaman? Instrumentos, perdón, electrodomésticos. Métame un calvazo, despiérteme. ¿Qué le iba a decir yo? Pero sí, o sea, como que cambian, mueven tarimas por detrás, eso es todo loco. Son las 10 de la noche 13, es decir, ya llevamos 10 horas. ¿10 qué? 10 horas. 10 de la noche y... 10 horas de música. De música continua. Sí, y la gente como si nada. Nosotros estamos viendo en un monitor la gente y entonces la cámara acerca a la gente y todo el tema, y uno dice, ¿será que la gente se va a empezar a ir? ¿Será que ya hasta aquí llegamos? Y no, la gente está normal, como si acabara de entrar al Parque Simón Bolívar. Un tapete humano de punta a punta. Sí, impresionante, porque miren, nosotros ahora que estamos en la tarima, pues allá a mano derecha, izquierda del escenario, uh-huh, se ve un tendido de gente, la cosa más espectacular. Yo no estoy haciendo cuentas así por encima, yo creo que estamos por encima de las 40,000 personas. Yo le calculo 50,000 personas. Las 45,000, 47,000. Dame, yo dije 40, él dijo 50, y él dice 45, para que nadie pelee. Sí, tienes ahí como un término medio ahí el pájaro. Eso. Bueno, tan bello, gracias, Mao. ¿Sabe qué es lo otro que estoy viendo? Que la zona VIP, cuando cayó la noche, todavía decíamos, como que le falta un poquitico, ¿sí?, para que se llene la zona VIP. No, ya no. No. Y aparte, general, es impresionante cómo se alcanza a ver. Es impresionante porque este parque es muy grande. Es muy, muy grande. O sea, recorrerlo es muy difícil, es muy grande. Pero verlo con tanta gente es espectacular, es impresionante. Todos los artistas que están de cierre, oiga, a veces un artista que es un riesgo como que cerrar. Sí, sí, sí. Porque empieza como que a irse la gente, pero aquí, mira, el Nicky va a llegar con esa vaina. No, es que nadie se mueve, absolutamente nadie se mueve. Eso estamos viendo en ese momento en las pantallas. Y saben que, y a pesar de que no deja llover, porque no ha dejado llover. No ha parado de llover, como dicen, maná. Exacto, total. ¿Sabe qué quiero aprovechar? Quiero aprovechar para saludar y agradecerle a los patrocinadores de Megaland que hicieron posible que este evento se realizara nuevamente en este 2022. A la gente de Mexana que nos estuvo acompañando. A Colgate con su producto Speed Stick. Venga, si vamos a necesitar Mexana de aquí a mañana. Sí, vamos a necesitar mucho. Uy, necesitamos una dotación urgente de Mexana, por amor a Dios. Durex, si ustedes tienen planes esta noche, ya saben, Durex. Ah, ¿avisas? Por favor. Uh-huh. Banco Caja Social, que también fue patrocinador de nuestro evento en la noche de hoy, o en el día de hoy, Concentrix, Colsubsidio, Colombiana y Speedmax. Todos ellos hicieron posible que se realizara Megaland 2022. Y además a cada uno, por ejemplo, de las comidas, la gente de las comidas que estuvo ubicado en la zona general, que también había una cantidad de negocios de comida, de puestos de comida, que mejor dicho, yo creo que los de general pasaron muy ricos, o sea, tuvieron que haber comido la lata. Por ahí sí hay algunos amigos de Barranquilla que llegaron a Bogotá, ¿sí? Que son Salvatore's Pizza. Ok. Espectacular en Barranquilla, y ahora están aquí en Bogotá, y están aquí en Megaland también con nosotros. Bueno. Bacanísimo, les damos la bienvenida a la Mega Colombia. Buenísimo, pues muchas gracias a todos ellos, a los patrocinadores del evento que hicieron posible que en 2022 tuviéramos a todos estos artistas, que tuviéramos al Percho, que tuviéramos a la gente de Siembra, el futuro de nuestra tierra, los nuevos artistas que definitivamente la sacaron del parque, a Deco, a Juan Palau, cuando llegó Bosa, espectacular, que nos hicieron posible que estuviera BL con nosotros. Oiga, BL es otro fenómeno. Sí, porque BL salió como 5 veces. Y todos con ropa diferente. O sea, uno veía que entraban y entraban cuando decía, marica, este man le trajo muchos instrumentos. No, era pura ropa. Era pura ropa para BL, porque cada vez que un artista, no, BL, salga. No, y salía BL y cada vez se cambiaba de ropa diferente. Ponía ropa diferente. Tanto que se tardó un poquito a su show. Sí, irónicamente. Por estar cambiándose. Sí, sí. Correcto. También, bueno, todos nuestros patrocinadores hicieron posible que tuviéramos aquí a Piso 21, que acaba de tocar también con Manuel Turizo. O sea, ellos tocaron y se quedaron esperando a que tocara Manuel Turizo para volver a salir. Como casi 5 horas. Para poder hacer ahí los rato. En escena los fit. Venga, los paisas, estos dos personajes que son un fenómeno y acaban de terminar una gira nacional que también fue un fenómeno total, con lleno total en todas las ciudades, Blessed y Ryan Castro. Brutal, brutal. Pero sí, mire que yo siento que nos quedaron debiendo fumando. Sí, es cierto. Sí, es cierto, que siento que sí quedaron, porque era la canción que venía, y de hecho en la programación estaban los dos, primero Blessed y seguido iba Ryan Castro. ¿No? ¿Qué? El fecho que doy yo de cumpleaños. No, fue la última. La cantó. Duró extended remix, recontra extended, duró como casi 15 minutos. En ese momentico, pues. Que talía así, que te acuerdas que okay, estaba cumpliendo años, sí. Sí, no, sí la cantó, no. Pero mire, yo le digo una cosa, yo que estaba al otro lado ya con la gente, vi la parte del cuando cantó Mallory y Ryan Castro. Ajá. El parque, se lo juro, para mí ese sí hasta ahora el momento. Ese fue el momento. Bueno, me sorprendió Itza Primera. Buena. Raúl Alejandro, pues para las niñas dicen que se movía bien. Yo la verdad no, pues no. Ay, no, reconozcan, no, ay no, y pues los niños. Sigo, insisto en que yo no vi nada raro. Yo. Ay, sí, cómo no. Yo lo único raro que vi es que sí, el man sí se mueve. Yo como que intenté arremiarle en esas cosas. Porque Talía se desbregó bailando al igual que Raúl Alejandro y las niñas. Y sobre todo cuando en tremenda lluvia el hombre decide quitarse la camisa y ahí todo el parque se enloqueció. Bueno, listo. Bueno, si usted lo dice, Mao, yo no le voy a discutir absolutamente nada. Y nada dice aquí. No, aquí. Mire, Manuel Turizo. Se lo vi muy aburrido mirando a Raúl Alejandro. Buen show, buen espectáculo de Manuel Turizo hace un momentico. Esas canciones que todo el mundo se canta, tiene esa característica. Son canciones que todo el mundo se sabe, que son fáciles de aprender, que son sencillas y la gente se las repite sin ningún problema. Ganador. Pero hasta ahora, sin que haya salido Nicky Jam ni Víctor Cárdenas, definitivamente el fenómeno es el Fercho. Sí, total. Ahí no hay nada más que hacer. La figura de la cancha. Ahí no hay nada más que hacer. No, y ya le digo una cosa, desde temprano se echó al bolsillo a la gente cuando salió así todo, pues a mojarse y todo eso. Tuve el detalle de felicitar a la sub-17 también que ganó y 3-0. Y eso pues también suma mucho, ¿no? Creo que tiene mucho carisma el Fercho, muy bello, sí. Y decían allí que tenía más escoltas que no sé quién. ¿Verdad? ¿En serio? Sí, sale como con 200 personas. Ok. Pero Bueno, pues eso ha sido lo que ha sucedido hasta ahora en Megaland. Arrancamos a eso del mediodía, tuvimos que parar un poco por el tema de la lluvia, por temas de seguridad. Solo un poco. Pero aquí estamos y estamos casi listos para terminar. Les cuento algo. Señor. ¿Sabían ustedes que se está ya estudiando la posibilidad de extender Megaland a ciudades? ¿Ah, sí? Sí. Así que sorpresa pueden existir. Bueno. En los próximos... El año entrante, ay, qué miedo, qué susto. Venga, por lo menos terminemos, esperemos que salga Nicky Jam y eso, no me dé esas noticias así como tan, así como sin saliva, bebé. Así que, ¿quién sabe? Cualquier cosa puede pasar pronto en ciudades. Bueno, vamos a ver qué pasa. De pronto las tendremos en el 2023. Sube por oportunidades en Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín. Y Medallos. Sí, ya, ya. Sube el sonido de la tarima de Megalan en ese momento. Suena algo de sonido electrónico que está pasando. Bueno, digamos que están haciendo un poquitico de tiempo mientras terminan de cuadrar la tarima. Y obviamente este tipo de música pues la ponen para mantener el ánimo de la gente arriba durante un momento. Pero yo creo que es claro quién se viene, bebé. Sí, definitivo. Sí, se viene Nicky Jam. Sí, sí, sí. No Nicky Jam es el que se viene. No, sí, sí, porque eso tanta demora pues para Víctor Cárdenas, bebé. Bueno, refiero no por Víctor Cárdenas, sino porque creo que puede ser menos complejo organizar las cosas para él, ¿no? Y de pronto Nicky sí, mientras le ponen los instrumentos y todas esas cosas. ¿Será que la tarima de la mitad es para Víctor Cárdenas? No, bebé, ya la pagaron. ¿Ah, sí? Mire, ya la pagaron, no, no, amor. Ah, sí, tiene toda la razón, no he dicho nada. No, deje eso así, eso quién sabe para cuál era, pero no, parce, o sea, me limojo, pero tampoco pasa la mitad del escenario. No, la chimba, pues, no. Sí, porque digo, no, pero hubiera sido perfecto, hubiera sido muy lindo el cierre así. Venga, si ustedes le tuvieran que meter un artista adicional, ¿qué artista le pondrían? No, bebé, yo siento que estuvieron los que tenían que estar. Es que no faltó ninguno, ¿cierto? No, ninguno, amor, estuvo perfecto. O sea, uno más, no, pero es que uno piensa, ¿y quién? No, es que, no, en serio, no hay. Creo que están todos los... Además, históricamente, de pronto fue un Camilo. Pero viene el concierto entre poquito. De la Mega históricamente, desde los conciertos Nuestra Tierra por allá en el 2005, 2006, siempre los artistas que han estado en el escenario han sido los artistas que han estado de moda, han sido los artistas top. O sea, sí, total. Nunca ha faltado ninguno. Y en esta ocasión no es la diferencia, no faltó absolutamente ninguno. Mire que en estos días nos poníamos en el mañanero a revisar los Mega, los Nuestra Tierra con el que empezó en el 2005, luego cuando cambió a ¿cómo se llama? A la Mega Movistar Fest, luego Nuestra y luego Megalan y todo eso, y se da cuenta uno cuál es el artista que más ha estado en Megalan. Y tuvimos y en los eventos de la Mega del 2005. Yo diría que Nicky Jam, ¿no? No, Piso 21. ¿Piso 21? ¿Ah, sí? Piso 21 es el artista que más ha estado en sí. Y Nicky Jam, esta es la segunda vez que está. Porque estuve en el 2015 y esta es en el 2022. ¿Y Balvin? Que saludes. Ha estado por lo menos 3 veces, ¿no? Sí, pero no, pero Piso 21 ha estado como 5 veces. Okay. Hicimos la cuenta el jueves, mor. Ok, o sea, en el 2023 es Piso 21 y los demás. Sí, total. Para celebrar. Sí, total, exactamente. Y hubo temporadas con el Mega Fest, ¿sí? hasta 2 días. 2 días de concierto. Correcto. 2 días de concierto con diferentes ambientes, un gran main stage y tarimas con diferentes géneros. Sonidos electrónicos en una, los nuevos sonidos de Nuestra Tierra en otro. Ese es otro formato. Uno nunca sabe qué pueda pasar. Sí, total, qué pájaro que se prepare. Que esas tarimas se extiendan a las ciudades. Sí, hágale. Vamos para Barranquilla entonces, James, allá nos esperas. Lo haremos en la playa. Uy, qué rico, ¿se imagina? Uy, sería la locura. La locura, un Megalan on the beach. Esto es Megalan 2022, un evento que, bueno, llevábamos unos buenos años de pausa debido a diferentes situaciones, desde la pandemia hasta cancelaciones, pues, que tuvimos que sufrir por diferentes temas. Y hoy estamos de regreso. Hoy estamos de regreso casi 4 años después. Sí. Pero volvimos para definitivamente romper la total con 30 artistas que son los más top del momento en la música de Colombia. Artistas que definitivamente ustedes querían ver, que ustedes querían saltar, que ustedes querían bailar, que ustedes querían vivir, y aquí se los pusimos en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, y a la gente que está en las ciudades oyéndonos en este momento, pues bueno, tuvieron la oportunidad durante todo el día de oír cada uno de los shows de estos artistas, algunas personas también viendo a través de RCN, el canal de RCN, viéndolo a través de nuestra tele en vivo, alcanzaron a disfrutar gran parte del concierto, y otros pedacitos de artistas que ya habían pasado, ellos hicieron una preproducción para poder tener algunos artistas adicionales allí, que no eran solamente los que estaban sonando en el momento en que se hacía la transmisión de televisión, y por supuesto el streaming de las redes sociales, que definitivamente fue un éxito total con muchísimos conectados durante todo el día desde todo el mundo. Total, de hecho en este momento es número uno, Megalan es tendencia número uno en Twitter, en Colombia, bebé. Si ustedes no han tuiteado todavía, aproveche, no se quede por fuera de la tendencia, por favor. Sí, total, no, y lo que tú decías, o sea, cuando con Faye, luego Nat, la Gaby, Ana Sofía, también Nathan y Chander, Maca y Jero, Manu, Filip Arias, Deco, Juan Palau, Caplay Miki, La Luillera, Santa María, Timo, Juliana, Mavilan, qué morena tan espectacular, sí, ¿eh? Uy, sí, divina. Sí, sí. Your Boyfriend también, qué buen show el que se hizo. Bosa, BL, Piso 21, Bless, Ryan Castro, Itza Primera, Nadura también, Rabo Alejandro, bueno, Faith, que hizo las dos presentaciones, Turizo, y ahora que nos falta Nicky Jam y Víctor Cárdenas. ¿Sabe qué? Quiero destacar una cosa. Qué amor. Porque es un artista nuevo, relativamente, sí, es nuevo. ¿Qué? Pero cuando lo vi en el escenario, o sea, tiene un manejo como si llevara muchísimo rato. Manu. Sí, le fue muy bien. Definitivamente. Sí, le fue muy bien, muy bien. A mí me gustó mucho de los de la nueva generación de nuestra tierra, y Juan Palau. Sí, Juan Palau, qué buen show el que se hizo. Lo que pasa es que Juan Palau sí tiene un poquito más de trayectoria, o sea, es otra cosa. Juan Palau, esta es la segunda vez. La primera estuvo, pero cuando estaba con Revolver, ahora se presentó solito. Hace algunos años fue ganador de Siembra, el futuro, sí, de nuestra tierra, junto a Revolver, y el otro ganador era Cápsula. Sí. ¿Se acuerdan que Cápsula era My Bahía? Exactamente. ¿Listo? Es decir, o sea, han salido tremendos artistas. Alquilados también. Claro. Alquilados también fue ganador de Siembra. También. En el también. Eje cafetero. Y qué bandota también la que es hoy en día. Bueno, ¿qué está pasando en este momento en el escenario? Es que no tengo en este momento la toma del escenario, entonces no sabemos qué está sucediendo, si están haciendo cambio de instrumentos, qué está pasando en el escenario en este instante. No, no se ve nada en este momento. Están en este momento. Mira, hay algo característico, y lo decía Fede esta tarde, que él recordaba las primeras veces que vino, y sí, era el que abría los conciertos de Megaland. Y hoy no fue diferente. Y hoy fue diferente. Muchos artistas pueden comenzar así como Megaland, ¿no? Comienzan como de estos personajes que son los primeros que tocan, y después finalizamos siendo grandes artistas. Podríamos hablar de precisamente de Manu, de Juan Palau, otro artista, sí, que se podría presentar la trayectoria, que sean los que sean las artistas de ya de tallaje, ¿no? Lo que pasa es que creo que los conciertos de la Mega históricamente han tenido ese componente, que listo, vamos a tener los mejores artistas del momento, pero siempre hay que darle la oportunidad a alguien nuevo. Y ojo, que a veces uno dice, ah, es que le dan la oportunidad al nuevo, pero es que eso lo presentan cuando no ha llegado nadie al concierto. No, ya abrió Faith. Exacto, en los conciertos de la Mega ha sido otro tema. Incluso yo recuerdo que en algunos conciertos, en algún momento, los artistas de Siembra, que eran los que se empezaban a impulsar. El concurso original y único de la Mega, que consistía en Siembra, el futuro de nuestra en tierra, encontrar y descubrir nuevos talentos, se le creaba una tarima, uh-huh, especial dentro del Mega Fest. Exacto. Para que pudiesen presentarse también. Y no solamente eso, sino que en algunos conciertos la presentación de ellos no iba abriendo, iba a las 6 de la tarde. O sea, en el momento en que todo el mundo estaba entre el on primero fire o segundo artista de los fuertes y ya el tercero o cuarto, que eran los top, y ahí se metía a la gente de Siembra. Pues es que entonces, yo me acuerdo, ha tenido esa característica el show. Brandy, que por ejemplo incluso Balvin ha abierto Megaland, sí, señor, también Maluma en su momento, el que tú hablabas, que fueron tres escenarios, que fue la Mega Movistar Fest que fue en el Salitre Mágico, aquí justo enfrente de donde estamos. Me acuerdo muy bien que eran tres escenarios, que había una parte que era electrónica, otra que era para Siembra precisamente, y el main stage. Y me acuerdo muy bien que a las 12 en punto de la tarde el main stage lo abrió Maluma. Sí, señor. Y estaba en un muy buen momento, y no era que Maluma, el así chiquitito, no, ya era un grandotote. ¿Qué se están tramando en la tarima, que se están tardando en el armado y todo el tema? Se tienen que estar tramando un show muy fuerte. Sí, total, y es que es Nicky Jam el que viene definitivamente. Venga, el show de Nicky Jam, bueno, sí, es que yo trato de comparar como a nivel de espectáculo visual, ¿sí? De los shows, para mí uno de los más fuertes es el show de Balvin, por ejemplo. Sí. Sí, es uno de los shows visualmente más espectaculares. De las últimas veces, por no ser la última que apareció en el Megaland, sí, fue la vez que apareció, o sea, subió de la tarima, de abajo de la tarima, en una mini tarima, y de hecho apareció en espaldas con su chaqueta y su B iluminadísima. Correcto. Y que se cayó el telón y todo este cuento, que fue toda una locura, ¿no? Sí, señor, pero cuando usted empieza a clasificar eso, listo, Balvin está ahí, pero cuando usted se acuerda de los shows de Nicky Jam, por favor, dame el favor, han sido shows grandes y muy llamativos. Uy, ¿qué me hizo cuando el cubanito también apareció por ahí, no? Sí, señor, toda la razón. Pitbull. Ah, claro, cuando eso fue 2017, cuando estaba Green Light, me acuerdo muy Correcto. Bien que todo era verde, y también, ese fue en dónde, ese fue aquí, en el Simón Bolívar. Sí, uy, es que Pitbull, Yandel, recordamos Yandel, por ejemplo, en el 2018 también, que fue, uff, fue espectacular. Me acuerdo mucho de algo, Me Gusta de Ti. No, artistas muy monstruos. Si ustedes quieren saber cómo está el parque en este momento, yo les invito a que se den una vueltica por las redes sociales. Dense una vueltica por las redes de La Mega. Ahí se van a encontrar fotografías, se van a encontrar videos, se van a encontrar el streaming, todavía se lo van a encontrar por allí. Pero es que ustedes no se imaginan, el parque parece que, o sea, que la gente acabara de entrar, parece que no se cansaran. Y eso solo suele suceder precisamente en eventos como estos, ¿no? O sea, precisamente la gente, lo que hablábamos ahí tras de bambalinas, hombre, granizo, aguacero fuerte, y ellos siguen firmes como si estuvieran esperando a su artista favorito cada momento, y no se retiran, continúa llenísimo, ¿no? Nos falta Nicky Jam, nos falta Víctor Cárdenas. Yo quiero saber si una persona que haya llegado al mediodía todavía tiene fuerzas para bailar a Víctor Cárdenas al final. Pues amor, nosotros llegamos a las 9 y tenemos que tener fuerzas, bebé. Cualquier cosa, ¿no? Y llegamos temprano, y bien temprano. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y vamos a seguir, ¿cierto, gorda? Pues, o sea que, ahí está. ¿Quién viene en el escenario de Megaland? Oigamos. La Colombia. Hace música, películas y entrevistas. Sabía que su música iba a ser grande. Y es que no te lo voy a negar. Podríamos llamarlo por Nick, pero seguro responderá por Megaland Music Fest. Presente en vivo a Nicky Jam. Caminero, soy cantante, actor, I like your style, man. Y un loco. Soy prueba viva de que si tú haces bien, te viene el bien. Gracias a Dios. Te dije que era atlético. Tú puedes soñarlo, tú puedes hacerlo. Perdí el respeto de la música, perdí el respeto de todo el mundo. Era la vergüenza de la música urbana. Hasta que... Pero cuando mi corazón cambió, empecé a hacer las cosas bien. Mira todo lo que Dios me ha dado. Todas estas cosas no pueden ser casualidades. Son regalos que Dios me está dando por haber cambiado mi vida. Nada de eso vale más que el legado que yo hice con mi historia para tocarle el corazón a muchos niños y a mucha gente que están perdida en la calle. Y ese fue el sacrificio y ese es mi testimonio y lo volvería a hacer de nuevo. nos fuimos así. Así que le tengo un un valor sentimental a esta canción, a ver si ustedes se la saben. Dice: hoy voy a beber y te amaré para siempre, mi amor. Es que no sé por qué te quiero comer, comer. Dice: hoy voy a beber, que voy a enloquecer, y te amaré para siempre, mi amor. Oye bien, man, yo me tiro balánico en la noche pa' tomar, pasar la pica y escaparme de la realidad. Y pido un trago piloto para llevarme la nena que me guste pa' la oscuridad. Voy camino a la salida y me pregunta, ¿tú te vas? Yo le digo, sí, mami, que aquí no pasa nada. La noche está por otra persona que me sale en la cabeza cuando tomo y ya la quiero. Esa yo te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer. Yeah. Esa mujer que a mí me dio placer, dime no supo hacer nada. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti. Uy, voy a ver que voy a enloquecer y te amaré para hacerte mi amor. Un trago, tres tragos y te estoy llamando, ey. Cuatro tragos, cinco tragos a la puerta de tu casa, ya yo le estoy llegando, ey. A mí me excita cada parte de tu cuerpo, que yo sentí esta pasión a fuego lento. Yo te alocado, esto no es de sentimiento, ven que yo te ve y ya la quiero, Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer. ¿Qué? Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti. Uy, voy a beber, que voy a enloquecer y te amaré para hacerte mi amor. Es que no sé. Quiero comer. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. DJ Bash en la casa. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. ¡Zumba! ¿Qué? ¿Cómo tú te? No sé. Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta la amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por el idioma ni el país, pues vámonos de aquí, que tengo algo bueno para una noche inolvidable que vivir. Óyeme ahí, baby, vamos a darle. Tú cambiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena. ¿Cómo dice? Como tú te. Cuando bailas así con ese movimiento me hipnotiza. Me voy acercando hacia ti y te digo tu haberlo oído. Escúchame, mami. Yo te estoy que siento algo por dentro. ¿Cómo dice? Yo te estoy que siento algo por dentro. Me muero por llevarte. qué? Y tu energía sentí, desde eso no te quiero lejos de mí. En el cuello pa' calmar la sed, mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. ¿Qué? Va, baila. Como ella lo mueve, sin parar. La gana de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. ¿Cómo que? Yo estaba en el avión discutiendo con DJ Bass y él me decía que porque yo no canto los clásicos de reggaetón de la vieja escuela. Y yo le dije que puede ser que la nueva generación no se sepa estas canciones. ¿Verdad? Mejor no las canto, mejor entonces. ¿Sí será que la nueva generación se sepa esta música? Bueno, yo le dije a él que si por lo menos tres de estas canciones ustedes se las saben, yo le voy a subir el sueldo a él como DJ. Y nos fuimos con esta. Buscando gata yo me voy pa'l bar y no me importa lo que digan, yo me voy pa'l. Llegó la noche y yo me voy pa'l bar, por lo maleante yo me voy pa'l. Buscando gata yo me voy pa'l bar y no me importa lo que. Llegando a la disco, buscando esa gata que quiera estar conmigo. Camino al villar vivo, mi corillo encendido. Siempre que estamos caminando hay un lucillo. Si se mete conmigo te lo digo, está. Yo quiero que saque la que se mueva conmigo. El de mande la camisa y me enseñe el ombligo. Que me diga lo visto pa' mí que no está contigo. Si la cojo en la casa se lo hago a tener. Chuparte en el cuello en el momento más preciso. Pa' llegar hasta abajo no pa' pedirte permiso. Yo quiero que este sexo termine como un hechizo. Pa' cuando yo termine me diga pa' ser feliz. ¡Una huya! Yo me voy pa'l pared. Llego la noche y yo me voy. Con los maleantes yo me voy. Buscando gata yo me voy pa'l bar y no me importa lo que digan, yo me voy pa'l bar. Llego la noche y yo me voy, con los maleantes yo me voy. Buscando gata yo me voy pa'l bar y no me importa lo contigo yo me voy mal. Ok, DJ Bash. Esa te la voy a dar con duda porque yo lo único que escuché fue ñe, pare. Yo creo que esta gente no sabe de reggaetón de la vieja escuela un carajo, en verdad. Yo voy a ver, nos fuimos con este, dice así. Majestic, ya tú sabes cómo va. Soy tu marido, solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu madre, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tú llamas. Mami, te llamo callao, pa' ti siempre activao. Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados. Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorado. Por eso tú te sientes bien a fuego acá a mi lado. No te toco el cadete, no soy mal acostumbrado. Tu cuerpo junto al mío siempre acaramelado. Tócame, bésame, estoy bien virado. Siéntate que no va pa' ningún lado. Yo no soy tu más. Solamente el cangri que cuando tú llamas. No. Ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Ok, ahí tiene una sabrosa. Pero esta canción tiene 23 años. Esto ustedes no se la van a saber, ninguno de ustedes. Estaban en la bola de su papá y nos fuimos así. ¿Dónde está la gata que no habla guitina? ¿Dónde está el colillo guitado de... Vamos para la disco para hacer el cambio. Dale para amarrarlo con que te va a pagar el trago. Mira, niña gata que te están mirando. Vamos a tirar la llave a ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que no habla guitina? Malante, ¿dónde está el colillo guitado de maleante? Vamos para la disco para hacer el cambio. Dale para amarrarlo con que te va a pagar el trago. Mira, que ya parece que la nueva generación sí se sabe esta vaina. Parece que solamente son algunas de la nueva generación que no se sabe la buena música de verdad. Esto es un fucking clásico de reggaetón de verdad. Si ustedes no se saben esta, ese pana se jodió y nos fuimos así. Donde sea, no importa la misión que me diga.